¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Músico, productor, compositor teatral, artista multimedia, pianista, Zamora Pinde Hughes, es un hombre reconocido dentro del ambiente, no solamente por la calidad de su música, y por la multitud de proyectos en los cuales él se ha involucrado, esto es teatro, obras multimedia, sino que además también es un reconocido artista multimedia, suele incluir en sus presentaciones todas unas proyecciones multimedia, color, sonido, proyecciones visuales, diapositivas, videos, etc. Incluso fuera de las presentaciones musicales, suele también hacer presentaciones en reconocidas salas de arte. Hace, creo que muy pocas semanas, estaba anunciada una presentación de instalaciones en un muy reconocido museo neoyorquino. Toda su temática en los últimos años da o ronda las luchas de clases sociales en su país, algo que no solamente él juzga como desigual, sino que, bueno, los últimos acontecimientos que se suman a los tantísimos otros que han venido sucediendo a lo largo de la tristemente larga historia de persecución racial en los Estados Unidos, lo ha puesto en la reta permanente a este muchacho, cuyas duras críticas al sistema, lo han llevado a transformarse en un baluarte, en un activista, en una voz fuerte, dura, que se hace escuchar en todos los ambientes, en el ambiente musical, en el ambiente teatral, en el ambiente del arte. Y no basta con o pretender hacerse escuchar en varios ambientes artísticos, como es el caso de Zamora Pinde Hughes, sino que para poder lograr llamar la atención de cada uno de los interesados, hablemos no solamente y exclusivamente del público, sino de críticos de arte, hay que tener el talento suficiente para poder producir a nivel que merece la protesta, ¿no? Esto es, cuanto más pulida, cuanto más seria, cuanto mayor sea el nivel artístico logrado, obviamente, él ha tenido mucho éxito por parte de las comunidades negras y de todos los organismos de defensa de los derechos humanos en su país. Esta muestra es una más, hablamos de Transformation Suite, publicada por una producción propia, el 12 de octubre del año 2016. Esta suite, compuesta por 6 movimientos, transformación, historia, círculos, momentos 1 y 2 y ascensión, en donde participan una cantidad impresionante de músicos que lo vienen acompañando desde hace algún tiempito, donde destaca la participación especial de su hermana Elena a cargo de las flautas y voces. Recordemos haber escuchado a Elena Pinde Hughes en muchas presentaciones aquí en nuestro espacio y en el de los jueves también, obviamente, como música de sesión. Y hablábamos y comentábamos esta cosa de la espera, ¿no? La ansiada espera de poder contar con un álbum como líder de banda de la flautista Elena Pinde Hughes, que hasta el momento no se ha producido. Pero bueno, su talento suele pasearlo y estar presente allí donde la llaman. Y obviamente en las producciones de su hermano hace un aporte fenomenal. También la acompañan Jeremy Harris, voz hablada, Jembril Mohammad Jackson en voces, Riley Murger-Carr en trompeta, Lucas Pino, saxo tenor, Tony Lustig, saxo barítono, Clovis Nicholas, bajo, Jimmy McBride, batería. Toda la música de Zamora, las letras de Jeremy Harris y el propio Zamora Pinde Hughes. Se escuchan las palabras adicionales en algunos pasajes de Saul Williams y Tupac Shakur, este último otro exponente de esta movida cultural transformada en protesta social. Hace muy pocas semanas también escuchábamos en nuestro espacio de los jueves su última producción discográfica, Grief, otra producción propia, publicada el 15 de abril de este año, otro manifiesto antibrutalidad policial. Él ha tomado como bandera esta injusticia social, que obviamente no se remite exclusivamente a la comunidad negra. Él no es negro, no es necesario ser parte de la comunidad para manifestarse en contra de los abusos, de las coacciones a la libertad. Y él también es muy crítico, tanto en sus letras como incluso en algunos reportajes que he podido ver por ahí, sus cuestionamientos a la industria, al complejo industrial penitenciario. Aparentemente no es tanto como se ven en las películas, cárceles modelo, sino que puede que haya cárceles modelo para cierta gente, pero evidentemente no para la comunidad negra ni para las minorías. Suelen pasarla muy mal en los complejos penitenciarios, y obviamente también adhiriendo al movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros también importa. Escuchemos la primera parte de este disco realmente fantástico. Podrán apreciarlo muchísimo más todos aquellos que puedan entender las letras, las proclamas en idioma original, el inglés, son The Transformation Suite, publicada por una producción propia el 12 de octubre del año 2016. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Shall be changed. Sam, in tears and sweat and blood, blisters and sores, sun rays piercing through our gaze, leaving holes in our todays, murdering any hope for tomorrow. What happened to that God you spoke of? Punched down my throat, kicked in my face. I ain't seen him in your eyes lately. I ain't heard him in your words. You even walking like the devil these days. With a sly shift, a crooked grin, smirking at the dollar signs of tomorrow, sealing your eyes from the horrors of today. Don't you choke on that hate you cooked in that awful scented kitchen of pain. Tell me why you lied, and was it worth it? The culture you called stool, stepped on and then stole. The malignant markings you left on the souls of folk, scratching for breath in the land that calls them pariah for trying to breathe. The secondhand murders you had a first hand in creating. The love you sold, smashed and shoved into the holes of ships, to grow wretched, rot and fester, to ooze, bubble and pus, to die in the darkness. So tell me, was it worth it? Thank you. The sun slapped me last night, rippled me to the edge of earth, where angels fly with broken wings and love with shattered hearts. Moonwalk in their minds the sounds of teardrops, beating Michael and Marley, Mayfield and Marvin, rest in peace. What's going on? You can't teach soul like that. You can't get this funk not to stink. So you just better breathe deep and rock your head, move your hips, find God in the drum, revolution in the bass, and make freedom look sexy tonight. The sun slapped me last night, rippled me to the edge of earth, where angels resurrect newspaper clippings with God in the time before time. When halos shine through clouds like north stars to freedom. Guided by the sound of flesh cutting through air. Listening to the words of ancestors beating against our skin. Using scars on backs as maps, we dream of better places. Where history remembers our name and the future's born in our favor. So one time for the brothers in schools, challenging rules for better tomorrows. Fighting traditions and yesterdays, serpent tongues and false smiles. You are evolution in tears and sweat. You are everything they read about but are too afraid to see. The beating at the protest. The innocent man behind bars. The pain of the verdict after the cops kill a brother. Or stick him with a plunger. Ask your questions. Demand your answers. Do not let them fade your soul. So two times for the preachers not scared to preach the truth. Standing tall in ghettos, praying God blows his breath around these parts. The summertime heat has folk feeling violent, saying it's just too hot to believe God cares. so they bottle their frustration in beers and wait to see those eyes, feel that gaze. Something, Lord, make me a sign. Let me know you still care. The sun slapped me last night, rippled me to the edge of earth, where forgotten angels are ready for repatriation. Too proud to cry, so they fish fry on corners and stoops, backyards and barbershops, arguing the world isn't round, for we are the children of her dark corners. You will not fade, our soul. think my mother knew. I think my mother knew that freedom wouldn't come in her lifetime. That freedom wouldn't come in her lifetime. But it's a matter of. But it's a matter of. Either we stay like this. Either we stay like or this. Somebody sacrifices. Or somebody sacrifices. Somebody lays the somebody tracks. Somebody lays the tracks. So we don't, so we stay, don't in stay in a 360-degree deadly circle. Somebody has, somebody to, break has out. To break out. Somebody has to break somebody out. Somebody has to break out and risk everything. Losing everything. And being poor. And being poor. And getting beat and getting down. Beat down. But somebody, but has, somebody to has something. To do something. Somebody has, somebody to, do has something. To do something. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Así pasó la primera parte de The Transformation Suite por Samora Penderhus. Lo publicó una producción propia el 12 de octubre del año 2016. Lo acompañan Jeremy Harris en voz hablada, Elena Penderhus, su hermana, en flauta y voz, Jibril Mohammad Jackson en voces, Riley Mujerkar en trompeta, Lucas Pino, saxo tenor, Tommy Lastic, saxo barítono, Clovis Nicholas, bajo, Jimmy McBride, batería. La música de Zamora, las letras, compuestas por Jeremy Harris y el propio Zamora Penderhus. Voces adicionales, Saul Williams y Tupac Shakur. Esta suite se ha presentado en toda Sudamérica y Estados Unidos, en lugares como el Museo Americano de Historia Natural, el Festival de Artes de Harlem, en Juilliard, la Universidad de Irvine, en la Universidad de Nueva York, en el Joe's Pub, la Galería de Jazz, el MoMA, neoyorquino, y la Universidad de Columbia. El proyecto formó parte del evento MLK Now de Blackout for Human Rights, que fue visto por más de 500.000 personas y ocupó el primer lugar en Twitter. Este movimiento o este encuentro anual, el MLK, por las siglas de Martin Luther King, se celebra una convención anual en donde obviamente donde el motivo principal es la demanda del restablecimiento de los derechos humanos hacia los negros por parte de la sociedad norteamericana. Nacido y criado en la zona de la Bahía de San Francisco, Penderhus empezó a tocar música a los 2 años y a tocar el piano a los 7. Su vida cambió para siempre cuando entró en el programa de la Orquesta Coral de Jóvenes Músicos, un programa gratuito para los jóvenes del área de la Bahía, donde estudió primero armonía, conoció el jazz y empezó a componer. También estudió música en Cuba durante el tiempo en que él y su familia vivieron allí en su juventud. Tras graduarse en el instituto, Zamora se trasladó a Nueva York para estudiar en la Juilliard con los maestros Kenny Barron y Kendall Briggs. Fue también durante esta época cuando conoció a su principal mentora artística, la dramaturga Anne Dever Smith, ganadora del premio MacArthur. Esto provocó un cambio total, quien a partir de entonces empezó a escribir letras y a combinar el cine y el teatro con su música de forma ya por entonces muy radical. Su primer gran proyecto de música política fue este mismo, The Transformation Suite, que combina música, teatro y poesía para examinar la historia radical de la resistencia dentro de las comunidades de la diáspora africana. Además de sus proyectos musicales, de algunos de los álbumes como este que estamos escuchando y el anteriormente mencionado Brief, su última producción y otras más, su carrera discográfica no es tan extensa, pero sí es enorme su compromiso con la sociedad. Es además creador de The Healing Project, un proyecto multidisciplinar masivo que examina el trauma y la curación del encarcelamiento, la detención y la violencia estructural, y que debutó hace muy poquitas semanas en aquel espectáculo que yo les mencioné, que se llevó a cabo en una importante sala en la ciudad de Nueva York, una exposición y además con proyecciones multimedias digitales. Zamora es el primer Art for Justice plus Soros Justice Fellow y ha recibido el premio Chamber Music Americas 2020 Visionary Award. También ha sido ganador del premio Creative Capital, artista residente del JOSPAP, Public Theater New York City y becario del Sundance Composer Lab. Se graduó en la Juilliard School de Nueva York y actualmente se está doctorando en la Universidad de Harvard en el programa Creative Practice and Critical Inquiry bajo la dirección de Vijay Iyer. El gran saxofonista estadounidense de origen indio Vijay Iyer. Escuchemos la segunda y última parte de este álbum realmente fantástico, muy movilizador, de Transformation Suite, publicado por el sello propio el 12 de octubre del año 2016. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

these questions must be asked. Why are there millions of poor people in America? Who owns the banks? Who owns the prisons and who are its occupants? Why do some have billions while most struggle to survive? We can't sit idly by while some profit off the pain of others. While gates, both visible and invisible, separate the wealthy from the hungry. When the consequences of these barriers result in everything from flooded homes to broken dreams. When death is a cost we have grown accustomed to bearing, we cannot compromise in our pursuit of justice. We cannot retreat in the face of inequity. We cannot ignore the patterns of brutality. We will not be silenced. Depression is coming in heavy. I can feel it from all corners, shape-shifting around me. Betrayal lays like a heavy fog in the air I breathe. I know I'm a target, but I must keep moving. This blistering August day, we stand face to face with our beloved country, as we have done so many times before, and demand your very fabric must be changed. You must be born again. And as our final hour draws ever closer, it seems to me in my sanctified imagination that we cry. Oh, change. Ooh. Right now. For to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. La-da-da-da-da-da. Thank you. feel lava in our eyes and hearts. Find it hard not to shake or scream. The cool that we have learned melts quickly, receding into the false air that kills us to breathe. In lost languages of love, with eyes dim and souls open, we pray freedom and truth. Hear my cry, O Lord, for America sins as if she knows not what she does. Send us word through the trees and the birds, for they stand toughest to the wind and touch closest to the sky. Let us find strength in the charge of our blood and the chill of our skin. We stand on broken glass with bloody feet, ready to run, revolt, with hot hearts of courage tired of confusion. Give our thoughts wings, wrap us tight in rings of resistance, and let us fly. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. You told me the war is over, while everything's for sale, it's all in a good performance. Yes, you pretend to care, hide the weapons, it's all for the crowd. You wanna believe so badly that everything was safe. Don't nobody lose a fortune. It works for you. It's awfully loud in here. Bien, escuchamos The Transformation Suite por Samora Penderhughes. Publicó una producción propia el 12 de octubre del año 2016. Cinco movimientos para este álbum realmente fantástico. Una obra que, según él mismo cuenta, una data extraída de su web, dice: The Transformation Suite es una composición de una obra que combina la palabra hablada y el jazz, reflexionando sobre las palabras y visiones del Dr. Martin Luther King, Malcolm X y Tupac Shakur. La suite pinta un cuadro musical del estado actual de la desigualdad social y la injusticia en los Estados Unidos de América. Aunque a lo largo de los años se ha avanzado en cuestiones de justicia social, las políticas, las prácticas y las instituciones de Estados Unidos siguen siendo en gran medida las mismas. El Dr. King nos recordó que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Nuestra visión de esta obra es que fomente el diálogo sobre cuestiones de justicia social en todo el mundo, que muestre cómo el arte puede crear un cambio social y que capacite a todas las personas, especialmente a los jóvenes, para hacer oír su voz. Este proyecto, Culmina, es extremadamente importante para nosotros y nos encantaría compartirlo con el mayor número de personas posible. Muchas gracias, con mucho amor, sinceramente, Zamora Abayomi Pinderios. Bueno, nosotros cumplimos con nuestra parte, tratamos de difundirlo a través de este pequeñísimo aporte que nosotros hacemos semanalmente. Quedan ustedes también recomendarlo a sus amigos, se trata de una obra realmente fantástica. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá les haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.